¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía y ciencias del espacio. Que la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes hace aquí todos los jueves. En la sintonía de Frontera Radio. Con el único objetivo de difundir la ciencia y sobre todo la astronomía. Si uno fuera rico y tuviera dinero, yo no sé quién sería, quién es el dueño y poseedor de lo que voy a decir ahora. Pero yo lo compraría y se los regalaría a mis compañeros. Alito no se los regalaría. A José Luis casi no se los regalo. Y les regalaría el cuadro de Salvador Dalí, La persistencia de la memoria. Con esos relojes lánguidos que se derriten y que nos indican la importancia del tiempo y de la puntualidad. Don Antonio, buenas noches. Buenas noches, don Alfonso. Y disculpe... Don Álvaro, buenas noches. Voy por orden desde puntualidad. Don Marco, buenas noches. Buenas noches. No tiene ni micrófono. Don... No tienes micrófono, ahora te lo busco. Don José Luis. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Y don Manuel. Increíble. Aquí estamos. Lo Manuel llega a su hora, siempre, puntual. Y antes de comenzar el programa, es consulta conmigo. Es que un físico conmigo. No es que llega ni tarde ni pronto, llega cuando tiene que llegar. A su hora. A su hora. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? No sé quién lo diría. Bueno, parecido. No, no sé. Eso dijo Gandalf. Gandalf en la película cierto, primera dice: cierto, un mago nunca llega ni tarde ni pronto, llega cuando. Cuando tiene que llegar. Cuando tiene que llegar. A la fiesta. Yo de mago por físico, que es muy parecido, pero bueno. Sí, no, a la fiesta de. ¿Cómo se llamaba la aldea? De los comarca. La comarca. Los médicos o llegamos demasiado pronto o demasiado tarde. Nunca subo. Sí. Nunca solemos llegar al momento justo. Y cuando llegáis en el momento justo no se os entiende. Claro. ¿Eh? Y dicen que la gente nos ve a dioses cuando llegamos y como diablos cuando nos vamos. Uh-huh. Sobre todo cuando pasamos la factura. Ay, ay, ay. Don Antonio, cambio de look. No llega ya el luz primaveral, ¿verdad? Es que me he pasado por la comandancia de la Guardia Civil momentos antes. Esta ha sido la llegada tarde. Ay, ay. Los 5 minutos que ha tardado mi amigo el comandante de puesto en pelarme. En pelarle, ¿no? Bueno, sobre las 10:15 vamos a recibir una llamada, si no pasa nada, ¿eh? De nuestro corresponsal en el exterior, nuestro compañero José Luis Parra, que nos quiere contar una cosita. No podía venir, pero lo podía hacer por teléfono. Así que tenemos 5 minutos. Por lo menos estos 5 minutos podemos decir de lo que vamos a hablar esta noche, la semana que viene. No me escucháis a mí, ¿no? Lo que hay que hacer es apagar el televisor de la otra sala. Y si puedes, Marco, cierra la puerta. ¿Eh? Que de lo que vamos a hablar esta noche. Vamos a ver. Álvaro. Sí, dígame. Ese libraco que trae usted con una jirafa, eso no tiene nada que ver con Marbella, con esas últimas imágenes que se han visto. Hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? No, que no es cazador de safari ni nada. No, todo lo contrario. Soy un áureo defensor de la naturaleza y pienso que la época de los safaris ya ha pasado. Uh-huh. Y que con la tecnología que hay se podrían organizar magníficos safaris fotográficos. O virtuales. O virtuales, pero yo opto por yo que he estado en África y he tenido la suerte de ver esos bichos que salen en los documentales en la realidad. Y he tenido la desgracia, suerte, ¿no? De asistir a una barbacoa de jirafa, por ejemplo. Pues imagínese usted la parrilla para asar una jirafa. Una parrilla grande. Pero enorme, enorme. Y yo opino que es genial hacer safari fotográfico, ¿no? Que las estrellas son preciosas, pero hay cosas en el planeta Tierra que también son increíbles. Hacerle una buena foto a un buen hipopótamo, que por cierto es el animal que más muertes produce en África, o ¿sabe usted a un ñu? ¿De qué color es el sudor de los hipopótamos? ¿Lo sabía? ¿Rojo? Sí, es que viene en el Trivial. Por muy bien. Creo que es la misma fuente que consulté yo. Era una pregunta, sí, me acuerdo de eso. ¿Por qué trae usted ese libro? Esto, que un libro de apoyo. Este libro me comentaba Marcos. Para apoyarse, sí, porque el libro. ¿Cuánto pesa? Sí. Pues el libro fue mi regalo, mi autorregalo de Reyes. Espero que no lo cobran por kilo. No. No por kilos, pero casi. Y pues en una librería de Cádiz, que estaba yo buscando libros de medicina, vi este libro una vez, lo ojé y me quedé con el gusanillo y hasta que me lo compré. Y es mi droga de cabecera. Yo recordaba que me interesaba la vida y la biología, pero lo bueno de este libro es que viene hablando desde el ADN hasta las partes de la flor, que yo me había olvidado totalmente de las partes de la flor. Eso de estambre, pistilo y... Me acuerdo perfectamente en cuarto de EGB. ¿Mm? La flor se divide en 4 partes fundamentales. Cáliz, corola, estambre y pistilo. Sí. Y tú te acuerdas de lo de moneras y protistas y esas cosas, ¿no? La clasificación de los... Es que reino monera, reino protista. No, porque yo soy de letras. Y no solo eso, sino yo juraría que cuando yo estudié no existía ni moneras ni protistas, ni sabía lo que eran las arqueas, ni nada por pues el estilo. Eso. Pues moneras y protistas ha pasado también a la historia. Y entonces me enganché y me volví a enamorar de la biología. Pero ese libro no es una, digamos, una segunda edición de un libro que se llama Invitación a la Biología. Esta es la 6ª edición en castellano, que ya va por la 17ª en inglés. Que de hecho este libro ya, ya ha salido a la... Esta es la, ¿de qué editorial la que es? Correspondería a la 16ª en inglés, que ya está a la calle, la 17ª en inglés, en la calle. De hecho tienen una página web este libro, sí, y otra página web, el libro posterior, como apoyo sobre todo didáctico, porque es un libro eminentemente didáctico. Es que cada capítulo libro tiene problemas, preguntas, actividades. ¿De qué editorial es? Es de la editorial Panamericana. Esa Panamericana. Ese libro se utiliza en la Facultad de Psicología, la UNED, en primero como media asignatura de fundamentos biológicos. Yo lo he ojeado, no lo he leído entero, y pienso que en todas las carreras que tuvieran algo que ver con la biología, se coge. Debería estudiarse un año entero el libro. Por lo menos gran parte de él, o por lo menos parte de las que estuviera interesado. Por ejemplo, yo en medicina me hubiera sido muy útil tener este tipo de conocimientos, pero de verdad. Sí, pues la UNED lo tienen como texto. Es que me parece, yo no sé si habrá algo parecido en física o en química, pero deberían coger este libro, igual que pienso que la historia de la filosofía, la historia de Sofía de Gesting Gardner debería ser, y creo que ya lo es. Libro de texto. Ya libro de texto, yo estoy, lo siento, pero que a lo mejor es un poco falseado tal y cual, pero es la introducción ideal. Para que alguien se interese por la filosofía, este es el libro ideal para que alguien se interese por la biología. A mí yo lo recuerdo muchas fotos, estupendas. Sí, sí, sí, innumerables fotos, actividades, cuadros. En internet tienes material para ampliar, para complementar. Una maravilla. Y de hecho me ha servido para la actividad de hoy, si es que se me permite realizarla. ¿Qué me estaba diciendo? ¿Que suena un teléfono por ahí? No, pues sonará en otro lado, aquí no. Ah, vale, vale, muy bien. Bueno, pues hablaremos de eso si nos llaman por aquí. ¿Tú me querías comentar un artículo también, Marco? Sí, yo tenía por aquí un articulito que comentar. 10 minutos aproximadamente, si usted me los concede. Ahora sí. Pues casi que no te los voy a conceder. Sigue diciéndolo, un minuto te doy. Bueno, es un artículo de nuestra revista de cabecera. Así como tiene Álvaro su libro de cabecera, pues también tenemos nuestra revista de cabecera. Que no te concedo un minuto, Marco. Bueno, por lo que usted diga, señor. Porque mire quién está. Estamos aquí. A obedecer, señor director. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me oye bien? Muy buenas. Se te oye. Bien. Es una experiencia nueva, ¿no? Ahí. Desde el otro lado. ¿Se me oye bien o no? Sí, perfecto. Me oye desde el lado oscuro. Oigo a la gente muy bajito, muy no, bajito. No, es que estamos callados escuchándote. Ah, ¿qué pasa? Don José Luis, buenas noches. Que tú dirás, tenemos tres temitas por aquí que tenía yo preparado. Uh-huh. Uno de ellos es el tema del terremoto de Irán reciente. Sí. El tema de el descubrimiento de las fuentes del Nilo que ha salido ahora a la palestra. Uh-huh. Y el tema del meteoro, o sea, el proyecto que tiene la Agencia Espacial Europea con la intersección de posibles meteoros que puedan llegar a la Tierra. ¿Usted dirá por dónde empezamos? Por el principio, a lo mejor, ¿no? Por el terremoto, ¿no? Venga. Bien, pues la cuestión fundamental está en que, una vez más, hemos tenido un terremoto en Irán. Recordaremos que en el año 2003 hubo uno con unos 20.000 muertos, y ahora ha habido cuando menos 70 muertos y 1.200 heridos en el oeste de Irán. Y claro, esto supone pues que estas criaturas están un día tras otro pues castigadas por estos fenómenos, ¿no? Sí. Y desde nuestro punto de vista pues nos preguntamos por qué ocurre esto, ¿no? Y ya lo hemos tocado alguna vez. De hecho, cuando sucedió el terremoto de Van, pues lo tratamos, ¿no? Y ahora pues apareció también la misma causa fundamentalmente con el tema del tsunami, ¿no? Y ahora, con este terremoto, pues hay que recordar otra vez pues qué es lo que lo causa, ¿no? Y hay que recordar que nuestro planeta es muy inestable. Estamos sobre placas que se están moviendo sobre un manto semilíquido, y en ese movimiento pues van generando las montañas, van generando movimientos que hacen que la superficie terrestre pues sea muy inestable, ¿no? Y claro, eso necesita de una planificación que muchas zonas de la Tierra y muchas poblaciones de la Tierra pues no la tienen, ¿no? Uh-huh. No sé si querréis comentar algo. ¿Qué diferencia hay con el terremoto anterior, fundamentalmente, José Luis? Bueno, en cuanto a las causas, es la misma causa fundamental. O sea, hay una placa que es la placa arábiga que está en contacto con la placa euroasiática. Al lado está la importante placa india, que es la que produjo el Himalaya. Digamos sí. Que la placa arábiga y la placa india están prácticamente una al lado de la otra. ¿Eso que se rozan por el Mar Rojo? Sí, claro. La placa se genera una serie de montañas que están en Irán, en su empuje hacia el norte. Y prácticamente junto con la placa africana, pues forma todas las estribaciones que son las montañas de Italia, los Balcanes, Turquía, toda esa zona, y por supuesto las montañas iraníes, todas esas montañas están generadas por el empuje de las dos placas, la africana y la arábiga, contra la placa euroasiática. Entonces, claro, cada vez que hay un ajuste de estas placas, pues se produce un movimiento sísmico, ¿no? El problema es cuando hay mucha población. Cuando hay mucha población, pues el peligro es gigantesco. Y en Irán, pues hay mucha población y los edificios, pues son muy precarios. Ese es el problema. Sí, que no tiene... Además, son terremotos previsibles. No se sabe cuándo, pero se sabe que van a pasar. Se sabe que van a producirse. Y ahora mismo estamos en un momento de digamos que de persistencia de estos terremotos, porque suceden cada 2x3, en concreto en la zona, ¿no? Curioso país que tiene ya energía nuclear y no es capaz de solucionar el problema de sus terremotos, ¿verdad? Es evidente que en este caso tendrían que tener edificios para evitar esto, pues con una estructura, digamos que antiterremoto, claramente, como está ocurriendo en Japón, donde posiblemente los sismos sean más grandes, pero actualmente están mejor protegidos, ¿no? O sea, que ese es el quid de la cuestión. O sea, y no será el último, ¿no? Pues no será el último, claro, porque precisamente porque las placas se están moviendo en esta zona, siempre se mueven en toda la zona, pero los ajustes que se están produciendo en esta zona, pues digamos que son más continuados que en otra zona. Por eso tenemos el tsunami provocado en el Índico, tenemos el terremoto producido en Irán, que las zonas son muy próximas. Sin embargo, hay una zona muy sísmica, que es la de Centroamérica, y lleva mucho tiempo ya que no hay jaleo, ¿no? No sucede nada, pero vamos, que podría suceder en cualquier momento. De hecho, hay la famosa falla de San Andrés, esperando el gran seísmo que provoque un gran cataclismo, ¿no? Eso es leyenda, ¿verdad? Que se está esperando ese gran seísmo. De hecho, se produjo el terremoto de San Francisco, ¿no? Y se está esperando que haya uno muy grande, lo que no se sabe si va a ser dentro de 50 años, de 100 o de 200, de esa magnitud, pero que va a haber un ajuste, pues parece que está claro, vamos. Pues como le coja de preparar, como Nueva Orleans, más apañado. Exacto. Bueno, ¿qué pasa con el Nilo? A estas alturas me va a decir usted todavía dónde se encuentra el Nilo. Bueno, pero es una noticia bonita, ¿no? Y además, como estamos próximamente con el tema de los exploradores, sí, pues resulta que unos exploradores británicos y un explorador británico y dos holandeses han recorrido después de un montón de días África buscando las fuentes del Nilo, ¿no? Sí. Claro, el tema está, siempre se pensaba que a las fuentes del Nilo había que ir llegando, entrando por Alejandría e ir subiendo catarata tras catarata, ¿no? Hasta llegar a la fuente del Nilo. El Nilo tiene dos afluentes importantes, el Nilo Azul y el Nilo Blanco. Sí. El Nilo Azul nace aproximadamente en Etiopía y el Nilo Blanco baja hacia el sur, hasta prácticamente el lago Victoria, donde se creía que estaba el origen, ¿no? Claro, un río, cualquier río, tiene muchas fuentes realmente, no tiene una sola. Cualquier persona que entienda un poquito de geografía sabe que desde los afluentes pues se va alimentando los ríos. Sí. Incluso el nacimiento pues tiene un nacimiento, digamos, que múltiple. Lo que pasa es que es muy novelero decir que se ha descubierto la fuente principal o la fuente más al sur o la fuente más importante, en este caso del río Nilo, que es el río más importante de África, ¿no? Oye, ¿tú qué sabes de cine? ¿La película de las montañas de la luna es cierta o no? La parte que existieron esos dos personajes, sí, ¿no? Sí, ¿no? O sea, que descubrí... lo que no es cierto es todo lo demás. Exacto, o sea que no, para cuando la vea uno, que no se lo crea todo. Exacto, porque se cuenta que este Stanley pues hizo grandes descubrimientos, entre ellos se habla de la búsqueda de precisamente de las fuentes del Nilo, sí, incluso de estos otros exploradores que fueron Richard Barton y Speke. Sí. Que también hablaron del descubrimiento de las fuentes del Nilo. Sí. En concreto, Speke hablaba de que nacía en el lago Victoria, ¿no? Sí. Estos descubridores recientes, este británico y estos neozelandeses, hablan de que el nacimiento está en Ruanda, que está pegadito al lago Victoria. Sí. Como se ve, es uno de estas fuentes. Bueno, yo he visto la fuente en televisión y es un surtidor prácticamente que se puede abarcar casi con las manos, ¿no? claro, que decir que de ahí sale un río como el Nilo es muy muy fantasioso, pero puede, ¿no? Pasar, realmente, puede pasar parecido como en el Amazonas, ¿no? Que tampoco nazca en un punto... Claro, no nacen en un punto único, sino que nacen prácticamente en muchos sitios. No es, hay ríos que incluso lo tienen más claro, ¿no? Una fuente que sale de una montaña muy claro, pero no es este el caso precisamente, ¿no? De hecho, porque aquí tenemos el Valle del Rift, una serie de depresiones donde hay una serie de lagos y de fuentes impresionantes, ¿no? En Caudal, José Luis, parece ser que el Nilo Blanco aporta bastante, aunque parece que es el secundario, ¿verdad? Pero en Caudal aporta más volumen de agua, más metros cúbicos que el Nilo Azul. Sí, sí, el Nilo Blanco realmente es el, digamos que es el río madre, vamos. Uh-huh. Sí, sí, está claro. Porque el río Blanco nace, es el que nace precisamente... En el lago Victoria, o sea, cerca del lago Victoria, vamos a llamarle así, ¿no? Y claro, cruza, fíjate, en la antigüedad era un enigma cómo un río tan poderoso se perdía prácticamente por un desierto donde no llovía nunca. Entonces, kilómetros y kilómetros sin lluvia prácticamente por el desierto, pues era la verdad que un verdadero enigma, ¿no? Claro, en esta zona donde nacen el lago Victoria, pues las condiciones no son esas, ¿no? Evidentemente, ¿no? ¿El lago Victoria es uno de los más grandes del mundo o es el más grande del mundo? El río de largo es uno de los más largos del mundo, si no el más largo. El otro tema es el caudal. El Amazonas es mucho más caudaloso. Estoy hablando del lago Victoria. Ah, el lago Victoria, sí, es uno de los más grandes del mundo. Pues no creo que sea el más grande del mundo, creo que el más grande del mundo está en Canadá, ¿eh? Ah, bueno, los grandes lagos de arriba. Sí, ¿no? Sí. Los grandes lagos, ¿eh? Ah. Un super... Sí, sí, es verdad, Ontario, toda esta gente, ¿no? Pero bueno, el lago Victoria es un señor lago y en cualquier mapa de África pues se ve bastante bien, ¿no? Que no es... Para que nos hagamos una idea, ¿con qué lo podemos comparar? Pues con un país entero, ¿no? El lago Victoria es más grande que Burundi, que Ruanda y casi tan grande como Uganda. O sea que más grande que países enteros. ¿Eh? Y si lo miramos, no sé, pues... O sea que si te metes en ese lago... La mitad de Andalucía posiblemente. Eso. O un poquito más pequeño. ¿Eh? O sea que pierdes el horizonte, que no ves la orilla, vamos. Sí, hombre, por supuesto. Eso por supuesto. Un mar interior. Por supuesto. Qué grande. Bueno, Don Quijote. Don Quijote. ¿Eso qué es? Don Quijote. Esto es una noticia curiosa, cuando menos curiosa. Ya he tratado el tema de los meteoritos cada vez que hablamos de los dinosaurios y cosas de estas, ¿no? Es que a usted le gusta mucho las catástrofes, ¿no? La Agencia Espacial Europea, pues... No me gusta pues, tenía la catástrofe que me embalo. ¿Qué? No, que digo que te gustan las catástrofes. Sí, catastrofista total. Dino. La Agencia Espacial Europea tenía 5 proyectos y uno de ellos, y el que parece que va a ir hacia adelante a la hora de tratar el tema de cómo controlar la caída de un meteorito en el planeta, pues es un proyecto español. Y se llama, precisamente, Don Quijote. Serían 2 naves, una que llegaría al meteorito en cuestión y se pondría a orbitar, que sería Sancho. El nombre es además así. Y después Hidalgo, que es la segunda nave, esa chocaría contra el asteroide y, digamos que, distorsionaría o reconduciría su trayectoria. Ese es el objetivo, ¿no? Hidalgo tendría que estrellarse a unos 10 kilómetros por segundo contra el meteorito. Cuanto más lejos de la Tierra lo haga, más posibilidad de variar la trayectoria. Ese es en principio, y parece que es el, dentro de los 5 proyectos que decíamos antes, digamos que es el que tiene más perspectiva de llevarse a cabo, el proyecto español. Uh-huh. Otro proyecto, y nada más que menciono este, que me ha parecido curiosísimo por lo aparentemente absurdo, pero demuestra cómo la lógica humana y terrestre fuera en el espacio pues se distorsiona totalmente. Sí. No tanto como lo de los relojes que comentabas antes, pero que sí se distorsiona bastante, que es pintar el meteorito, pintarlo de un color claro, sí, para que los rayos del sol incidan y de esa manera cambiar la temperatura del meteorito y acto seguido cambiar la trayectoria. Evidentemente, esto habría que hacerlo mucho más lejos que con el proyecto Don Quijote. Pero estamos hablando de meteoritos de qué tamaño, José Luis. Pues estamos hablando de meteoritos probablemente no tan, vamos a decir, más pequeños que el meteorito de la gran extinción de los dinosaurios. Lo que ocurre que claro, porque y también habría que estudiar la composición del mismo, porque si se trata, pongo un ejemplo, si el meteorito es un meteorito sólido e impacta una nave cargada de explosivos y tal contra él, sí, digamos que la acción que provoca en el meteorito es superior, sí, a si es una masa llena de material y elementos, por ejemplo, fríos, como sí, hielo y agua, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, agua helada, sí, que entonces absorbería el impacto. Entonces, digamos que el tipo de meteorito exigiría también una acción determinada en función de su composición. ¿Un meteorito de hielo al entrar a la atmósfera no se derrite o cae? Pregunto. Depende, si es muy grande, pues podría pasar, sería un cometa, algo así como lo que ocurrió en Siberia a principios del siglo pasado, ¿no? Uh-huh. Lito te quiere decir algo. Sí. No, que el ahondar en el tema ese de que dependiendo del tipo de meteorito, que marcaría la acción a seguir, si claro, en este claro, caso, si como en el segundo caso que has comentado, sea de hielo o de componente menos piedra, vamos, menos, el efecto mejor sería el de calentamiento para que emita, se evapore ciertas partes de ese volátil y que cambie la trayectoria por teniendo como si fuera un cohete. Eso también lo he escuchado por ahí, pero claro, sería del tipo cometario más bien, ¿no? Claro, no, claro. No de roca, ¿no? El roca sería más efectivo el experimento pero, de Sancho y José Luis. ¿Sí? En las películas americanas siempre que se descubre el meteorito quedan 4 días para hacerlo. Bueno, pero eso es porque tienen a Bruce Willis. Vamos a ver si... Sí. Pero nosotros, como no tenemos a Bruce Willis, pues tenemos que mandar a Don Quijote. Pero, ¿nos da tiempo a cuando aparezca un meteorito de eso? Ese es el gran enigma. Precisamente, por ejemplo, para el tema de pintar el meteorito, sí, pues habría que enviarlo tan lejos y cazarlo de una forma, digamos que, tan sí, precaria, que es arriesgado. Pero eso implica que tiene que haber alguien ante mirando a ver si viene uno, ¿no? Ese es el problema, ese es el quid de la cuestión, que se detectan. Por ejemplo, si hay que mandar una nave que va a pillarlo 20 años antes de que llegue y resulta que el meteorito se detecta en 2 años o en 1 año, pues la cosa la pintan cruda. Ese es el gran problema. El otro día había una serie de ciencia ficción, no la había visto nunca, Los 4.400, en calle 13. Sí. Bueno, y cuenta eso, de que algo viene para la Tierra y hay que darle, ¿no? Y lo curioso es que no son los americanos los que le dan, sino tiran los americanos, tiran los rusos, tiran los chinos, tiran los franceses, tiran los ingleses, les dan, pero no pasa nada, ¿no? Pero la esencia de lo que te quiero decir es que ahí hay una descoordinación total entre todos los países de la Tierra. Ya. Yeah. ¿Eso es lo que puede pasar o tú te crees que estaríamos unidos? No, yo pienso, bueno, es que no, para empezar, la probabilidad de que un meteorito choque contra la Tierra y produzca una catástrofe existe. El tema de Tunguska, que comenté a principios del siglo pasado, sí, pues eso parece que fue un cometa. Y la catástrofe se produjo. El problema es que no sabemos cuándo va a ocurrir, entonces que existe hoy día la tecnología para detectar los meteoritos y la tecnología para empezar a pararlos, bueno, pues no está mal que se organice, digamos que en ese sentido, una acción, ¿no? Uh-huh. Otro tema es que ante una catástrofe, que esa es la segunda parte, puede haber coordinación. Lo que estamos viendo, y tú pusiste antes el ejemplo de Nueva Orleans, es que sí, la cosa deja mucho que desear, ¿no? Uh-huh. Eso por lo menos lo que yo pienso, vamos. Bueno, pues ya nos ha dejado con el corazón un puño para esta Semana Santa, mirando al cielo. Y nada. Pues que lo paséis bien. Eso tú. Espero que os haya servido algo los 3 apuntes. Uh-huh. Ya nos encontraremos... Sí, sí, bastante. Ha sido variopintos e interesantes. Ya nos encontraremos en algún palco. ¿Y por qué no está usted aquí, don José Luis? ¿Qué? ¿Por qué no estás tú aquí? Ah, yo estaré, después de Semana Santa iré al tema de los exploradores de nuevo. Ha descubierto que es más cómodo y barato llamar por teléfono. prometió usted venir una vez al mes, ¿no? Claro, y ya fui este mes, ¿no? Bueno, la próxima para Pentecostés, me imagino. No. Para después de Semana Santa. Venga, pues después de Semana Santa venga. Te vienes por aquí. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues José Luis Parra, que nos ha dado una pasada por tres temas, y la verdad que interesante los sí, temas. Sí. Súper interesante. Pues varios pintos e interesante lo que comentaba. Don Marco, pura astronomía, además. Pura ciencia. Le dejé con la palabra en la boca. ¿Sigue usted queriendo hablar? Bueno, si usted me deja y no hay ninguna otra circunstancia que lo impida. El 956-337657 está libre. Pues díganos. Ilústrenos. Invito a todos los oyentes que me interrumpan. Masivamente. No me importa. Este programa es curioso porque me dicen personas que me escuchan, oye, escuchar el jueves y tal, digo, ¿por qué no llamas? Ay, que me da alguna cosa a llamar porque ustedes sabéis tanto, voy a interrumpir, no te creas, sabemos tanto. Nada. Al revés, nos gusta que nos llamen. Tenemos que leerlo casi todo. A duras penas estamos empezando. Ahí. Bueno, pues yo quería comentar un artículo que viene este mes. Bueno, realmente este mes no, viene el mes que viene, porque esta revista es tan buena que llega con un mes de antelación. Hasta para eso son raros los astrónomos, ¿eh? Editan la... En fin, una revista nunca llega tarde ni temprano, sino cuando tiene que llegar. Una máxima más apañada, mierda. Que bueno, el artículo en cuestión se llama La tarjeta de visita del creador. Toma ya. ¿Tarjeta de visita? Con es una pregunta. Sí. ¿No? Que es una pregunta. Don José Luis puede volver a llamar si quiere. Es una pregunta, sí. Yo estoy deseando que yo vuelva a llamar a José Luis. Una pena que para estas cosas no esté. Tarjeta de visita del creador, ¿no? ¿Existe una tarjeta de visita del creador? Eso es. Correcto. Bueno, y voy a leer el artículo y serán bienvenidos a todos los comentarios. Hay que decir que va a leer directamente del inglés, ¿eh? Sí. Sí, pero que han traducido. Traducido sobre la marcha, para que la gente se entere de... Y podremos hacer una traducción simultánea, ¿verdad? Hablar en inglés por detrás de la vocecita traduciendo. Como cuando entrevistan en Radio 3 a algún cantante de rock. Bueno, dice el artículo, si nuestro universo hubiera sido creado a posta, a propósito, quizás por una deidad o por una civilización avanzada en otro universo, ¿podría el creador haber dejado su tarjeta de visita? La idea puede no ser tan loca como parece. Reconocidos cosmólogos como Andrei Linde, de la Universidad de Stanford, o Alan Good, del MIT, los que releemos esto sabemos que realmente son gente reconocida, de verdad, pues han especulado que una... ¿El MIT qué es? El Instituto Tecnológico de Massachusetts. Muy bien. Escuela de secundaria. Sí, una academia. Una academia de acuerdo. Academia Opening, un creador de Nobel. Bueno, pues estos dos distinguidos cosmólogos han especulado que una civilización avanzada habría podido, en principio, cocinar un nuevo universo en un laboratorio, concentrando tremendas cantidades de energía en un diminuto volumen de espacio. Incluso el escéptico religioso como Carl Sagan llegó a imaginar una historia al fin de su novela de ciencia ficción, Contact, todos conocemos, a través de la película sobre todo, en la cual los científicos descubren un mensaje del creador incrustado en lo profundo del número pi. No sé si recordáis la novela... La versión novela. Porque la versión novela, la película no. La película no hay nada. En la película no sale nada de pi. Efectivamente. Pues, la versión arma caritativa me pasa Contact, que es novela. Pues, resulta que muchísimos decimales más allá de los que conocemos, pues empieza a haber un código. La pueden pasar hasta en inglés, si la quieres, Álvaro. Ah, sin problema. Sí. Qué maldad más intrínseca. Esperamos que me la pasen en inglés, ¿eh? Vale, su maestro se encarga. La tiene aquel y lo ha leído. Sí, allá por eso que mi maestro me lo va a hacer gustosamente en inglés, si hace falta. Él confía en mí, no sé los demás. Lo ha traído ya. Sí, es cierto. Bueno, no interrumpamos. Bueno, continuaba. Recientemente, en un artículo puesto en internet, los físicos Stephen Hsu, de la Universidad de Oregón, por el nombre debe ser sin duda oriental, y Anthony Chi, que también debe serlo, de la Universidad de California en Santa Bárbara, vienen con una idea alternativa. los astrónomos podrían buscar un mensaje en la radiación cósmica de fondo, de microondas. Es decir, el murmullo que queda desde del Big Bang. La distribución del... Efectivamente. Entonces, dicen estos señores que nuestro trabajo realmente no apoya el movimiento de que existe un diseño inteligente. Es decir, no se mojan. Te voy a dar caña en cuanto termine, ¿eh? Estoy diciendo, ¿no? No se apoya que existe un diseño inteligente en el universo, en ningún modo. Pero se preguntan e intentan contestar la cuestión completamente científica de si podía haber un mensaje, y si realmente lo hay, en el medio intergaláctico. El truco, dice en Subici, que es el nombre más simpático, ¿verdad? Subici. El truco está en que el creador pudo ajustar el campo de inflación, que el campo responsable de la inflación del universo originario, para codificar un mensaje binario en las sutiles manchas de frío y de calor que existen en la radiación cósmica de fondo. Dios mío, de mi vida. Sí. Sabemos que el Big Bang... Un Kit Kat. Uh-huh. La radiación cósmica de fondo, ¿qué narices es? Es el Big Bang. Vale. Ni más ni menos que el Big Bang. ¿Y eso qué es? ¿Radiación? Se ve todavía. ¿Y eso se escucha, se ve, se toca? Se ve. Por la tele se ve. La explosión... La explosión del Big Bang, cuando el tejido del sí. espacio se dilata, la onda sí. que era muy energética, uh-huh. de muy corta longitud de onda, se estira. Sí. Y entonces lo que queda ahora es una longitud de onda mínima que lo que hace es calentar 2 grados Kelvin. Nada. 2, nada. O sea, se ha descubierto. Hasta hace poco, que existen desigualdades en esa radiación. Muy bien. Que se creía homogénea, pero no lo es. Existen, y eso, que me lo acaba de recordar el don Alfonso, ¿eso es la neblina que se ve en la tele cuando no está...? La nieve, esos rayos hombre, cósmicos. Hombre, son rayos cósmicos, no porque la radiación, la longitud de onda que detecta la tele está en el rango de los megahercios. Uh-huh. Y esta longitud de onda es superior. Es mucho superior. Es superior. Uh-huh. Son microondas, la mía es microonda del horno. Sí. En definitiva. De acuerdo. Sí, similares. Radiación algo superior a la de los móviles. Dentro de las ondas de radio, los móviles son de las que tienen una más alta frecuencia. Pero estos son superiores, ya entran en el rango de las microondas. Y eso no es más que la inmensa explosión, la enorme cantidad de energía que se liberó en ese momento, es muy desplazada hacia el rojo. Uh-huh. Está participando en la conversación el canario de aquí de la radio, que lo escucháis de vez en cuando pillar. Sí, sí, sí. No he incluido que es el canario que está animadito. Cuando no está de acuerdo, pilla. Entonces, en esta radiación de fondo hay anisotropía. Es decir, sí. No es homogénea. Uh-huh. Hay manchas, digamos, más calientes y más frías. Pero la diferencia es del orden de 0,00001 grado. Es decir, una cien milésima de grado. Tenemos narices y aparatos para diferenciar eso. Está cartografiado. Sí. Si don Antonio siente, es que sí. En cuanto se vieron... Está cartografiado todos los grados de la bóveda celeste. ¿Cuánto eran? Esa era la pregunta de la semana pasada. Yo estaba investigando, lo dicho, y no es... Seré muy torpe, no es sencillo, pero no es nada sencillo. Bueno, lo comentamos. La cuestión es la siguiente. Fijaos que esta radiación de fondo no viene de ninguna parte. Sí, viene de la totalidad de la bóveda celeste. Por aquello de que no existe un centro en la expansión del universo. Aquello de que era como una esponja que cuando se expande no hay ningún centro. Sí. Sino que se expande en todos los sentidos. ¿Bien? Por tanto, viene de todo el universo. ¿Qué pasa? Pues que el hecho de que haya unas manchas más claras y más oscuras, o más calientes y más frías, si están muy separadas, significa que son lugares del universo tan separados, diametralmente opuestos en algún caso, que no están unidos causalmente. Es decir, la luz no puede llegar hasta ellos. La luz de uno... Sí, no puede llegar hasta otro. Es decir, ¿por qué tienen esa temperatura específica? Sería la pregunta, ¿no? Bueno, el por qué está claro que son por las fluctuaciones que hubo al principio en el Big Bang, fluctuaciones cuánticas. Pero claro, la cuestión es... ¿Deberían ser iguales? No tiene por qué ser. O sea, es cuántica, amigo mío. Vale. Es cuántica. Claro. No es euclidea. Muy bien. Bien. La cuestión es si precisamente en esa fluctuación cuántica puede haber una nota del creador. Suponiendo que existe un creador, evidentemente. Dicen los autores que esta radiación de fondo podría ser un gran tablón de anuncios en el cielo, visible para todas las civilizaciones. Fijaos que es el único sitio donde puede dejarse un mensaje que puedan ver todas las civilizaciones. Porque en otro sitio puede ser que esté tan lejano que no llegue de una civilización a otra. ¿Y en qué tipo de letra está escrito ese mensaje? Ah, en arameo, por supuesto, arameo clásico. ¿Pero Times New Roman o...? Vamos a ver, ¿cómo leo ese mensaje? Pues le cuento. Los signos de este mensaje artificial aparecerían como desviaciones de la normalidad de un gráfico en el cual estuviera descrita la magnitud de la temperatura frente a su tamaño angular. Es decir, imaginemos un gráfico en el cual debería ser en principio una relación lineal entre el tamaño de las manchas y el total y la diferencia con respecto a la temperatura media. Es decir, cuanto más grande es una mancha, pues se supone que más grande debe ser la diferencia de temperatura. De temperatura. De acuerdo. El centro normalmente será una mayor o menor diferencia y se iría iluminando hacia los alrededores. Pues bien, si nos salimos de esta relación lineal, es decir, si hay un punto particularmente disonante, efectivamente, caliente o frío, ahí puede haber información. Puede haberla. ¿Bien? Y calculan, aquí vienen ya la parte científica, matemática, calculan que teniendo en cuenta cómo está distribuida estas fluctuaciones, puede haber hasta 100.000 bits de información. Eso son muchos. Eso es muy poco. Son pocos. Muy poco. Un documento... Eso es lo que oferta Yastel ahora para todos los... Qué caña. A ver. Muy poco. 100.000 bits, si dividimos es por 8, son bits. Claro. Bien. Alguien se está quejando total desacuerdo. Eso para un documento de Word de una página. Muy bien. Aproximadamente. Bueno, en una página se pueden escribir algunas cosillas. Muchas cosas. Por ejemplo, una ley fundamental de la física. Sí. Se puede escribir perfectamente. Pero ¿en qué idioma está escrita? ¿Cómo están escritas? Matemáticas, por supuesto. En matemáticas. Claro, lo único. Código binario. El único idioma que puede ser entendido. Correcto. Por todas las civilizaciones. El canario está hablando como modem, si os fijáis. Es binario también. El canario se está partiendo de risa contigo. Lo pillo. Muy bien. A día de hoy podemos leer ese mensaje. Ya le he hecho una pregunta. Buena pregunta. A día de hoy no tenemos todavía suficientemente resolución angular como para hacer un mapa muy preciso. Ajá. Digamos que lo que vemos son grandes manchas. Sí. A parchetones. Tenemos pocos píxeles en la cámara de una foto. CCD. Efectivamente. Muy bien. Efectivamente. Ni suficiente resolución ni tampoco suficiente sensibilidad. Por tanto, hace falta pues un mayor equipo. Un equipo más avanzado. ¿Factible ese equipo, don Antonio? Por supuesto. En muy poquitos años, te das cuenta que los científicos proponen y los ingenieros realizan, ¿no? Muy bien. Sí, en medicina pasa eso. En muy pocos años se pasó de observar una leve anisotropía a tener un mapa ya decentito, y ya han pasado poquito tiempo. Si hablamos en español, mejor. Bueno, anisotropía es que... La diferencia de temperatura, vamos. Que no, antes sabíamos que había diferencia... Antes sabíamos que había diferencia de temperatura y ya sabemos hasta qué diferencia hay exacta. De 1-1, ¿no? Vale. Muy bien. Dicen estos científicos que esto puede ser incluso más divertido que el SETI. Sí, el SETI sabemos que significa pues búsqueda de inteligencia extraterrestre. Yo aquí me he aventurado y lo he puesto ahí un nombre directamente. Yo me llamaría búsqueda de inteligencia omnipotente. Hombre, claro. Yo creo que ese es el nombre. Sería SOPI, Search for Omnipotent Intelligence. Con su correspondiente salvapantalla para hablar con Dios, ¿no? Evidentemente. La SOPI primordial. Hay otros científicos que han incidido sobre esto, han seguido investigando. Y, hombre, dicen que son un poco optimistas estos señores, en el sentido de que los 100.000 bits no son reales, sino que posiblemente se hayan exagerado en varios órdenes de magnitud. Lo cual... el tamaño puede ser bastante más reducido de la información. Se trata, en definitiva, de la capacidad de RAM que tiene el universo. Uno dicho, una simple tarjeta de visita. Con que diga Dios existe, nos vale, ¿no? Con que diga yo soy el que soy, es suficiente. Ojo, qué interesante, ¿eh? Realmente es muy interesante, aunque sea solo como juego intelectual. Y que hay gente que se dedica a pensar en estas cosas, ¿eh? Sí, parece fascinante. Y que publica sobre ella. Te llaman físico, por lo visto. Sí. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un físico teórico y un filósofo? No, que el filósofo utiliza el lápiz y el papel, y el físico teórico el lápiz, el papel y la papelera. La papelera. Ya dijimos que los físicos habían sustituido a los filósofos desde hace 70 años. Bueno, pues ahí queda el tema para el debate, para la reflexión. No, yo, lo primero, la primera frase que usted leyó. Ha anotado. La primera frase que usted leyó. Léala. La tarjeta de visita del creador. No, si nuestro universo fuera creado a propósito, quizás por una deidad o por una civilización avanzada. Es que yo creo que ya la autoridad dan de por sí el hecho de la asistencia a un creador. No parten de eso. ¿No? Si nuestro, dice, sí, si nuestro universo hubiera sido creado. Es un condicional. A propósito. Pero sí, yo lo veo. Dicen ya que nuestro universo ha sido creado, sino dicen sí. Es que mezclar ciencia y religión y Dios, pues eso es un mare magnum. Ahora que estoy leyendo yo un libro, os recomiendo, de Hans Küng. Un teólogo suizo. Sí. Ese teólogo un poquito salió de la vereda, ¿no? Que se llama Montuno. Se llama El origen. Buen amigo del actual. Sí, de Ratzinger. Sí, sí, de Ratzinger. Sí. El origen de íntimo. Nuestras huellas es un estudio de todas las religiones del mundo, ¿no? Estamos bien. Y ahora he pasado al hinduismo y me paso al taoísmo. O sea que estoy ahora de religión un poco. Dios, en el caso de que exista, por lo menos como yo lo entiendo. Tan complejo va a ser, por Dios. No, yo, o sea, mira, a mí siempre me viene una frase. Creer en una cosa como esa. Ya defiendo la fe. Espérate, mira. Creer en una frase como esa, y te hablo yo desde el punto de vista de creyente que soy yo, porque ahí ya empieza el debate, ¿no? Es dejar a Santa Teresa de Jesús hecha una porrillera, porque si Dios es tan complejo, ¿cómo se le presenta a esa mujer de esa manera? No entiendo. La cuestión es si consideramos que la vía para conocer a Dios es esta. O la oración. O la, ¿no?, fe, claro, efectivamente. Sí. Y recuerdo una frase del Evangelio. Gracias, Padre. Oración. Claro. Es que yo recuerdo aquella frase, gracias, Padre, porque esta cosa se la mostraste a la gente sencilla y se la ocultaste a los sabios. Exacto. Pero vamos, yo discrepo de ese argumento por la física. Por eso, ya que estamos con ella, es tan simple como la ciencia que explica por qué se caen las manzanas al suelo, y es tan compleja como la ciencia que nos explica que hay una diferencia de menos de un grado en allí en donde Cristo perdió la zapatilla. Pero pues Dios puede ser igual de complejo y de sencillo. Sí, pero Cristo se presenta a lo sencillo. Me parece magnífico. ¿Entiendes? No creo pero que sea tan complejo. Es que yo pienso que hay un momento en la ciencia, cuando ya te extremas mucho, en la que Dios, por lo menos, tienes que plantearte si entra la ecuación o no entra la ecuación. Sobre todo con el origen, ¿entiendes? Y el sentido. Así que ahora sí me deja usted hablar de lo que. Es que, ¿por qué tiene que existir la vida? Es que yo pienso que es una pregunta que hay que hacerse antes o después. ¿Y para qué? Los seres humanos no somos ni siquiera necesarios para el planeta Tierra. Usted borra a los humanos del planeta Tierra y es el único animal que no se notaría que existe. Usted nos borra a nosotros y la fiesta sigue. Borra a cualquier otro y ya la fiesta cambia. ¿Por qué? Son preguntas que al final te tienes que hacer por narices. Decía, creo que era Abraham Lincoln, decía, entiendo que haya gente, que haya ateos a la luz del día, pero me cuesta muchísimo creer que haya alguien que salga de noche fuera del patio de su casa cuando no había luces, mire al cielo. En la granja se puede salir, no hay luces. Magnífico. Pues entonces, diría, dudo a que haya alguien que vive en la granja, salga a su casa, mira al cielo y siga dudando de la existencia de Dios. La gente va a misa en la granja, ¿eh? La gente va a misa. Llena. Cuando hay. Cuando hay, claro. La granja ya es tierra de misión. Hasta los servicios espirituales se detienen en la granja. Aquello está en paro ahora mismo. En el acceso a la granja. Don Antonio, usted está callado. No están hablando de mi Dios, evidentemente. Yo soy una persona en guerra. Esa es mi frase. En guerra continua con él. Es que estoy en paz con los hombres y en guerra con él. El Dios que yo creo no me imagino yo un Dios así que no tan complejo, que no. No, al final mandando mensajes. Darse cuenta que siempre ha habido muchos intentos, ¿no? Y resolver Dios con una ecuación matemática, con un modelo matemático, pues también es igual de loable o de positivo en el sentido del pensamiento y de la cultura que los mitos que nos han creado, ¿no? Desde el Génesis hasta la fecha, ¿no? Esto pasará dentro de 100 o 200 años como un mito también. se tendrá de usted cuenta que Dios existe porque existe el hombre, porque hemos pensado en él, ¿no? Sencillamente lo hemos creado. Si el hombre no existiese, no existiría Dios. Estoy de acuerdo con eso. Pero es el mismo planteamiento que cómo suena un árbol que cae en medio de un bosque si no hay nadie para oírlo. Exactamente igual, exactamente igual, exactamente igual. No, no hay nadie para oírlo. ¿Cómo suena? ¿Suena o no suena? Claro que suena. Pero no lo escucha nadie. ¿Y qué? Entonces no suena, nadie sabe cómo suena. Sí, suena. No, pero no lo escucha nadie. No hay nadie para oírlo, no hay nada para oírlo. El sonido realmente es una vibración. Aquí, pero que alguien debe oírla, ¿no? En ese tipo de argumentaciones, es una vibración que estimula una pantalla, ¿no? Ese tipo de argumentaciones, los filósofos sí superan a los físicos. Es la única área del conocimiento en la que todavía continúan dominándola, ¿no? Que es el conocimiento del lenguaje. Solo Isparra no ha podido resistir la tentación. Estamos hablando de lenguaje. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hablamos de lenguaje. Mira, me llamo Ausi y... Sí, Dino. Y es médico. Al problema matemático de la semana pasada que presentasteis en el programa. ¿A cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? Esto es una epidemia. Sí, mira, el de las 90 pesetas, que nadie sabía dónde se habían quedado las 2 pesetas. El camarero. Sí, sí. Exactamente. Y además me consta que la respondió esa misma noche, que a mí me mandó un correo. Eran 10 pesetas las que faltaban. Exacto, eran 10 pesetas las que faltaban. Sí. Entonces... Repítenos el problema, es que yo no lo tengo aquí. Mira, el problema era que eran 3 amigos, pagan 3 cervezas y son 300 pelas, ¿no? Sí. Entonces el jefe le dice al camarero que como son amigos suyos no le cobre 300, sino que le cobre 250. Sí. Entonces el camarero, para que le cuadren las cuentas, se queda con 20 pelas y le devuelve 10 pesetas a cada uno de estos 3 amigos. Sí. Y el problema, lo siguiente que dice es... 100 menos 10 son 90. Uh-huh. ¿Vale? 90 por 3, 270. Más 20. Más 20 son 290. Faltan 10. Entonces, aquí en esta última afirmación es donde el problema se queda con la gente. ¿Vale? Hablando claro, porque las matemáticas no fallan. Y si no, todo eso que había explicado del mensaje matemático en el cielo, pues de poco va a servir, ¿no? Fíjese si no falla. Entonces, vamos a ver. Las 270 pesetas que se le devuelve a ellos, hay que sumarlas con... Perdón, las 270 pesetas que ellos pagan, hay que sumarlas con las 30 pesetas que se les han devuelto, que nos darán 300. Sí. ¿Vale? ¿Y no restarle? Lo que hace el problema es decirte 270 más 20 que se queda el camarero, pero no es así, son 270 pesetas que ellos pagan son igual a las 20 que se queda el camarero más las 250 que se queda el bar. Que han pagado, claro, que lo han pagado. Es que 270 es lo que han pagado. Claro. No, es 270, es que las 20 pelas del camarero están dentro de esa de la, exactamente, de las 270 pelas. Yo lo sé porque me lo contó ella por el correo, O sea que el problema es el que te engaña. Claro, es que como todos los problemas matemáticos. Ya. O sea, tú tienes que seguir paso por paso cualquier problema matemático y en algún momento o el problema te engaña o hace una cuenta matemática que no se puede hacer. O sea, que el problema es de lenguaje. El problema sí, el problema pues es de lenguaje. Pues igual que Dios. El problema es de lenguaje. Bueno, el problema te miente. Y bueno, ya me voy a callar. En defensa de esta oyente, quiero decir que es especialista en la especialidad médica más relacionada con la física. Ella es radióloga. Ajá. Es decir, es la médico de las radiaciones. Con lo cual sabe. Sabe mucho de la radiación. De la fondo de microondas, por tanto. Eso suena horrible, el médico de las radiaciones. No es exactamente así. El médico que te mira. Eso sería más bien un radioterapeuta, creo yo. Eso suena mejor, se ve. Es la única que sabe qué le pasa al paciente porque es la que lo ve por dentro. Eso suena ya que cura. ¿Entiendes? Sí, pero... sí. No, yo no curo, yo diagnostico. Tú dices. Sí. ¿Y que lo cure digo, en otro, este ¿no? paciente le pasa esto. Y los demás que actúen en consecuencia. Ay, ay. Bueno, otro encargue con el mochuelo. Pues muy bien. Solamente era eso, muchas gracias. Pues a ver si un día te vienes por aquí en vivo y en directo. Vale. ¿Eh? Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Yo estoy muy amable. Ha sido un placer. Bueno, vaya crisis de fe que me habéis montado antes del Domingo de Ramos. Ahora mismo te la devuelvo yo. Ya será menos, don Alfonso. Un padre nuestro y de vuelta, por la gracia de Dios. No, no. Confiésese usted. Fondo de reacción cómica no está muy, muy casada con la Semana Santa. ¿Alguien había pensado en el problema este? Yo ya no pensaba. No, yo no volví a... Es que... Pero lo que sí es cierto que en cuanto ha comentado el tema, ya todo el mundo moda vuelta. Sí. Y quiero decir, vamos, que estaba en la misma inopia que me encontré al final del otro día. Me escribió, llega a mi casa y me escribió. Ya es habitual oyente del programa desde que yo se lo comenté. Qué bien. Es médico, es muy aficionada a la ciencia, es una máquina en matemáticas, y enseguida primero ella me mandó, y yo estuve como dos días pensando en la respuesta, porque era lentillo yo hasta que di con el kit de las 20 pesetas esas que estaban estaban en la cuenta que no era. Y enseguida, vamos, ella se coscó enseguida de esto, es un filósofo no hubiese tenido ningún problema. Ningún problema. Con este tipo de cuestiones. Es de las personas que en su carne pone hobby las matemáticas, entonces así pues no vale jugar. Bueno, si queréis hacemos una pausita. ¿Eh? ¿Os acordáis de una música que tuvo mucho éxito en los años 70 y tanto, 80? Que, ¿tú te acuerdas, Marco, un disco que se llamaba Los Super 30? Que se vendió en Reyes, junto con Gris. ¿Te puedo hablar del año 1980? Pues me temo que no, ¿eh? No lleva había, tanto. Había un señor que tocaba así música instrumental, que por aquel tiempo se vendían mucho los discos. Se llamaba Bebu Silvetti. Hombre, por supuesto. Surpetti, Jean Islar, Paul Mariá. Con su lluvia de primavera. Porque últimamente es que llueve siempre, Lito, ¿te has dado cuenta? A mediodía. Cuando Alfonso sale de trabajar, le cae la nube encima. ¡Bum! No, cuando José Luis coge la moto. También, ¿no? También. También. No sé. Está de día despejado y de noche, digo, a mediodía, agua. Un poquito de música y ya volvemos. Muy bien. Bueno, pues ya estamos aquí con la lluvia de primavera. Antes de que Álvaro empiece a hablar, yo os pregunto, ¿ustedes creen que planteamientos como estos, cuál es el objetivo principal? Yo creo que es cargarse la fe de las personas, ¿no? ¡Que no, narices! No. Es estimular cierta... Es lo contrario. Yo creo que es justo lo contrario. Si alguien detecta en el número pi, bueno, en estas cosas, una prueba fehaciente, ya es que no hay... ¿Todo el mundo piensa lo mismo? No debatir nada. O alguien que tenemos por aquí nos tiene algo que decir. No, yo he recibido una llamada, yo no sé si divina, pero en el momento en que he oído hablar de Dios, corriendo me he ido para el teléfono, he llamado y mira, aquí estaba el asunto liado. Pues don Marco está deseoso de hablar con usted. Sí, no me digas. Marco, sí. ¿Todavía no te has convertido, chiquillo? ¿No te has enterado de los nuevos documentos que han salido sobre Judas? ¿Cómo no? Sí, sí, hoy lo he escuchado, lo de Judas, que Judas no fue el traidor. No fue el traidor, vaya. No. Claro, fue... ¿Matemáticamente, José Luis, ha demostrado? ¿Qué? ¿Matemáticamente o...? Matemáticamente. Las matemáticas, lo mismo que Dios, tú habías apuntado una línea que me pareció muy, muy correcta. Las matemáticas, lo mismo que Dios, son creación humana. Otra cosa es que, por ejemplo, las matemáticas, digamos que forma parte de la naturaleza. Lo mismo, por desgracia, no se puede decir de Dios. Igual que Dios, ¿no? Y se trata de eso, de si Dios forma parte de la naturaleza. Te voy a hacer una pregunta, Marco. Dime, José Luis. Hablando del tema de Dios, ahora que estamos en fecha. ¿Por qué la religión judía pasa de un enoteísmo, o sea, de considerar que Dios es el más grande de todos los dioses, a un monoteísmo? ¿Por qué si es una enseñanza revelada, eso no se hace desde el principio? La revelación se produce... A ver. La revelación en su plenitud se produce con Jesucristo. Y estoy hablando lo que es el magisterio de la Iglesia, ¿eh? O sea, la doctrina católica o cristiana. La revelación se produce en tu idea con la plenitud de los tiempos, que es cuando llega Jesucristo. Previamente hay una historia de la salvación en la cual Dios se va manifestando de formas diversas. Y una de ellas, evidentemente, puede ser también el enoteísmo, perfectamente, o el animismo. Todos son aproximaciones a la plenitud de la verdad. ¿Cómo? Se te baja el micrófono, te voy a interrumpir. Es que te lo digo esto porque lo que decía Antonio de el hombre ha creado Dios, precisamente el enoteísmo, que es Dios, el Dios hebreo es uno más. Sí. O es el más poderoso, ¿no? De hecho, en los 10 mandamientos, cuando se enfrenta la serpiente de Moisés contra la serpiente egipcia, lo que está diciendo no es que los dioses egipcios sean falsos, sino que el dios de Moisés es más poderoso. Es más grande, claro. Precisamente, lo que se trata es que hay una evolución, ¿no? Una evolución de la propia religión, que es una evolución histórica. Y como evolución histórica, pues... es una creación del hombre, porque el hombre, el conocimiento del hombre y las ideas del hombre se producen en el marco histórico. El problema es que, bueno, y tú has hablado de la revelación según la Iglesia Católica. Precisamente la Iglesia Católica lo que hace a lo largo de 2000 años es fijar una serie de conceptos que a quien interesa fundamentalmente es a la propia jerarquía católica, tal y como yo lo veo, ¿eh? No estoy diciendo que yo estoy diciendo una verdad absoluta, ¿no? Uh-huh. O sea, que en ese sentido también es un proceso histórico de formación, en este caso, de la Iglesia Católica. Pero mira, incluso aceptando eso, José Luis, sí. ¿No cabría pensar que incluso el hecho de que Dios haya dotado al hombre de esa capacidad para crear mitos no está también comunicando en una parte de su verdad? Pues hay un fallo en el argumento ese, es que tú dices que Dios dota al hombre. Yo, si no creo en Dios, ¿cómo voy a pensar eso? Claro, evidentemente, ¿no? O sea, yo no estoy dando ninguna demostración. Lenguaje puro, es lenguaje. No estoy dando ninguna demostración, José Luis. No me hagas trampichuela, ¿eh? Pero hay una pequeña falacia en el argumento, si me permite, don José Luis. Dice que, claro que hay una evolución en todo. ¿Qué pasa? ¿Que en la Edad Media no había átomos? Sí había. Que no los hubiéramos descubierto, no significa, o que el hombre no fuera capaz de analizarlo, no significa que no existieran. Claro. Pero vamos, yo también estoy en contra de pensar que las matemáticas no existirían si no existiera Dios, si no, no existiera el hombre. Yo no, cuando yo me refiero a la evolución, no me refiero a la evolución. Cuidado, estás confundiendo, con todo el respeto del mundo, lo que es el proceso del conocimiento con el ser. Claro que hay átomos, y precisamente nosotros, a medida que pasa el tiempo, mediante teorías que van superponiéndose unas a otras, vamos descubriendo la realidad. Pues lo mismo nos puede pasar a nosotros con la idea de Dios, que también vamos evolucionando. Pero precisamente la idea de Dios como tal idea evoluciona. Uh-huh. Esa es la teoría de Heidegger, que como el ateísmo, tal y como lo conocemos hoy día, nace después de esa idea, pues más evolucionado y más avanzado. Y yo no creo que sea eso, ¿no? Que Dios sea una idea dinámica no me hace dejar de creer en él. Pero el Dios es una idea dinámica en la medida que el hombre lo es, que es donde está el error. Bueno, ¿y las matemáticas son dinámicas porque el hombre es dinámico? Las matemáticas son, claro, todas iguales. Sí. Lo que pasa es que nosotros iremos descubriéndolas poco a poco, ¿no? A lo mejor con Dios nos pasa igual. ¿O no puede ser eso? Sí, pero la idea de Dios precisamente no es dinámica. En el sentido de que la Iglesia la tiene fija. precisamente, en concretamente, la idea de Dios no es dinámica. Lo que es dinámico es cómo evoluciona hasta llegar al digamos que a la formación. Bueno, la teología de la también de Dios evoluciona. Y la pastoral evoluciona y... Pero yo sigo pensando que hablar de esto, es que hablar de fútbol con alguien que no le gusta el fútbol no tiene sentido. Hablar de si fue penalti o no, de a alguien que no le gusta el fútbol, que es totalmente respetable, ¿no? Pero me parece un poco eso, pura gramática. Es complicado porque estas discusiones parten de moverte en el plano de la fe. O sea, yo considero completamente estéril discutir sobre Dios existe o si Dios no existe. Evidentemente. Principalmente porque eso solo lo decide no la se fe. Llega, claro, no, para llegar hasta Dios, para determinar si Dios existe, la razón para mí se queda corta. Y aquí me separo del magisterio de la Iglesia, que sí afirma que se puede llegar a Dios por la razón. Yo no creo que por la razón exclusivamente se pueda llegar, hace falta una base distinta. ¿Se ha convencido a alguien de la existencia de Dios hablándole? Sí. Castelar convenció a Manterola de que Dios no existía. Hombre, se puede, es más fácil, perdona, yo ahí... Y después le convenció de que existía. Es que se le pega un fogonazo y se le tira del caballo. ¿No? A Saulo. Sí, ya. Exacto. Pero revelado. A mí no es que me hayan convencido de que Dios no existe hablándome, sino me han hablado de él y yo he sido el que he decidido en mi fe, me ha dicho que sí, que no me han convencido Dios existe. A mí nadie me ha convencido de que existe en pero la me refiero que si me han hablado de ella. Si alguien ha tenido la discusión de Dios existe o Dios no existe y alguna de las partes ha convencido a la otra. Bueno, hay una cosa, yo no sé si alguien se habrá convencido, pero de lo que sí estoy convencido. Y ahí discrepo en este caso con Álvaro en cuanto a que yo, por ejemplo, no puedo hablar del tema. En la medida en que... No digo eso, sino digo que la discusión... Sí, sí, a eso voy. Que precisamente yo decía... Bueno, hay un dicho por ahí que además está utilizado por Sartre en función de la guerra de... En concreto, por la guerra del Vietnam. Algo así como que nada del humano me es ajeno, ¿no? Sí. O en la medida, o sea, en que dijo, es humano... Eso lo dijo Terencio. Eso dijo Terencio ya en tiempos clásicos. Sí, sí. De acuerdo. Pero lo vengo a decir esto porque si nos fijamos en cómo está el mundo hoy, me refiero al tema del Islam, a los católicos, a los protestantes, etcétera, el mundo se divide en religiones y se decide políticamente, socialmente, en muchos aspectos humanos, con gente como que no tenemos por qué ser creyentes y que esas situaciones y esas cuestiones de tipo religioso nos afectan. Sí, porque realmente se meten en todos los ámbitos. Claro, pero una cosa es que tú digas, mira, es que me parece una pasada esta ley que nos han impuesto los católicos o los musulmanes, ¿no? Sí. Y otra cosa es que tú quieras convencer a alguien, o igual el que te quiera convencer a ti, de que si Mahoma existe o no existe. Por supuesto que los no creyentes tienen derecho de, en la medida en que la religión afecta a su vida, pues protestar. Pero es eso, tú puedes decir, mira, no, yo no voy a misa los domingos. ¿De pero acuerdo? Mahoma, no vas Mahoma, a misa los domingos. Por ejemplo, como has dicho, Mahoma es un personaje histórico igual que lo es Cristo. ¿Qué? Pero que Jesús iba los domingos a misa, ¿eh? Yo lo que soy, Antonio, es muy religioso. Eso sí. Porque eso sí religión significa religar, estar ligado. Yo estoy ligado al programa, a un punto azul. En ese sentido soy religioso. Pues como no venga usted en persona cada mes. Que me toca, que este mes voy no voy a faltar. Este es mi parra. Yo tengo que hacer penitencia. Que no me la han cambiado. Bueno, ha sido un placer. Con usted los programas no son planos. Quería reírme un ratito nada más con vosotros, hombre. Muy bien. Sántela usted que con usted los programas no son planos. Gracias, ni con usted tampoco, ni con el resto. Lo que pasa es que lo que hay es mucho dogma de fe por ahí. Eso será. Mucho dogma y poca fe, amigo mío. Bueno, José Luis. Hasta luego. Que Dios te bendiga. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Oh. Ese último le ha dado un prurito ahí. Sí, ya. Anda que la articulita trae bola, ¿eh? No, un Marco. Era lo que iba buscando. Hay una frase genial de Jan Nicholson en Mejor Imposible, ¿no? Dice, odio a las personas que tienen el don de decir la última palabra. Vamos a ver, don Manuel y don Álvaro, ¿cómo os repartido el tiempo? ¿Os quedan 20 minutos? ¿Tú cuánto necesitas? Yo creo que vamos, o sea, si me lo permite, vamos, hay que decir que Lito lo que trae es un resumen de la conferencia de esta mañana, ¿no? Que es interesante, ¿no? Sí. Ah, pues me pongo. Álvaro, ¿Pizolito? Hay que decir que hoy empezaban la... Sí. La ciclo de conferencia. Entonces empieza Lito. Que estamos suscritos unos cuantos de aquí. ¿Y los que no están suscritos no pueden ir? No lo sé. Sí, se puede ir. A eso te puedo contestar. Bueno, voy a ir a la primera, ¿no? Por la mañana. Sí. El ciclo de conferencias, si no recuerdo mal, no tengo por aquí. Eso es el primer ciclo de conferencias de astronomía, geodesia y geofísica. No sé si en ese orden o... Las tres palabras clave pues, son ellas. Y empezaba, tras un pequeño retoque de la programación, que esta estaba prevista al principio como la segunda, y se ha puesto como la que inaugura el ciclo, técnicas astronómicas e instrumentos de navegación en la España de la Edad Moderna. La daba, no he apuntado quién la daba, pero bueno, la podemos decir en cuanto vuelva a tener, que no me he traído el listado de las conferencias y los conferenciantes. Hablamos del siglo XVI en adelante, ¿no? Sí, empieza en la Edad Media. El autor es el conservador de la biblioteca del Real Observatorio de la Armada de San Fernando. Bonito nombre de conservador. Conservador. Sí, de la conservador biblioteca. Es buena cosa. Y bueno, mire usted, el progresista de la biblioteca. Ahora resulta que el conservador del PSOE. La tendencia política. O peor. Estoy muy lento hoy, no lo he pillado, ya lo he pillado. Pero es conservador de libro, como todo el mundo, hombre, parece ser. Y que tiene trabajo. Sí, sí, porque la biblioteca es magnífica. Sí. Y así se lo hemos vuelto a comentar. Hemos hablado al final de la conferencia y hemos parlamentado un poquito. Su intención era de dar una perspectiva histórica, a una visión histórica a estos instrumentos y a las técnicas. Empezó hablando en la Edad Media, siglo XII-XIII, y terminó pues con el Real Observatorio de la Armada ya, claro, en pleno funcionamiento y haciendo sus publicaciones anuales, ¿no? O sea, siglo XVIII, efectivamente. Sí, 1792, claro. Es cuando el Real Observatorio hace su primera publicación de los almanaques anuales, de las cartas, no, bueno, del anuario. De las posiciones astronómicas. Ese es el primer año, y a partir que remarcó diciendo que es una de las pocas, por no decir la única, publicación que no se ha interrumpido desde su primera edición. Vaya, ¿no ha habido que arrancar la parase? No, ni las anteriores, ni las domésticas, ni las mundiales. Ningún año de conflicto ha logrado hacer que el todos observatorio los años se tenga su... Ajá, así que es un dato importante porque, bueno... Normalmente en todas las publicaciones hay que hacer el paréntesis normal, sí, bueno, de los periodos. Obligado, evidentemente, sí, ¿no? Por hechos como guerras y tal, ¿no? Pues empezó su conferencia hablando del principal problema que han tenido desde la Edad Media, bueno, de cualquier navegante, a la hora de la travesía, que es la determinación, por supuesto, de, claro, su posición geográfica, longitud y latitud. La latitud tuvo solución pronta y rápida. Dice que fueron los portugueses los primeros por esta zona en que solucionaron el problema de la latitud observando la altura de la estrella polar. El problema que quedó irresoluble durante bastante tiempo es el problema de la longitud. Como, bueno, ya lo hemos, claro, hablado en muchos de nuestros programas de historia y de exploradores y todo eso. La primera solución, la única que hubo durante muchísimo tiempo, fue la estimación del rumbo y de la velocidad por cálculo mental. Así que era la pericia del capitán de la nave, el que permitía a una nave navegar por donde quería, ¿no? Esto duró desde el siglo XII hasta el siglo XV. A partir del siglo XV empezó a dar una muestra de los, como dice el título de la conferencia, de las técnicas y de los instrumentos, sobre todo astronómicos. En el siglo XVI se inventó la corredera, que fue un invento británico, más un reloj de arena. Quiero remarcar esto porque me gustó. Yo no sabía por qué la unidad de velocidad náutica se llama nudo. Y viene por ahí. La corredera era una cuerda, no se puede decir, en un cabo, eso. Es que yo lo de la cuerda siempre me acuerdo de una que la única cuerda que hay es la del reloj. Una guita en un extremo atado a una madera o algo que le hiciera una especie de ancla sobre el mar y que tirara de ella. Y este nudo, esta soga, iba con unos nudos a intervalos equidistantes. Se tiraba por la borda. Y con un reloj de arena se contaba en el espacio de en que se consumía la arena el número de nudos que pasaban. Y entonces, pues, la velocidad se estimaba en nudos. Claro. Nudos de cuerda. Que hay que tener una buena pericia para eso, ¿eh? Sí, sí. Un reloj de arena y una corredera. Ese fue invento británico. A partir de ahí se empezaron a utilizar el cuadrante, el astrolabio, la ballestilla y ya mejorándose el cuadrante de Davy. Estos eran mezclas de astronómicos. Por ejemplo, la ballestilla era la posición de la altura sobre el sol sobre el horizonte. El astrolabio ya era también astronómico. El cuadrante es el antecesor del sextante. Y esto, pues, que todavía tienen que utilizar los marinos. Sí, los sextantes, sí, tienen que saber todo el mundo manejarlo. Los guardamarinos. A pesar de GPS y de. Estas eran las técnicas que había hasta el descubrimiento, bueno, o las que tuvo Colón en sus manos cuando descubrió América. Se fue a. Que no la descubrió, pero bueno. Mucho de origen árabe, este tipo de inventos. Sí. A partir de aquí cambia un poco el. Bueno, habla un poco de los grandes libros. A partir de entonces, del descubrimiento de América, se hizo necesario que alguien se encargara de preparar a los capitanes de barco que iban a hacer las expediciones, porque como. Esos eran antiguamente por motu propio, lo hacían, sí. Era, y se iban allí a la aventura. Cuando ya había algo decente que hacer en el otro lado del mar, pues se vio la necesidad de hacer una preparación en condiciones. Una formación, más arreglada. Y ahí es donde lo primero que se hizo fue publicaciones. Y aquí he anotado las dos que. Una, sobre todo, valió para la preparación durante muchísimos años a los navegantes, y era El arte de navegar, de Pedro de Medina, publicado en 1545, y era francés. Había otro libro, Un breve compendio de la esfera, y El arte de navegar también, de 1554. Esto ya, de modo institucional, hacía que se preparaban, que hubiera una preparación mínima para los patrones de embarcaciones. En el siglo XVIII ya por fin se pudo atacar el problema de la longitud. Y el primero fue, hubo dos métodos coetáneos, que al final, pues, uno prevaleció sobre el otro. Se prevaleció por descubrimientos que hubo, sobre todo en Inglaterra. Los dos que convivieron era el método de los cronómetros, teniendo dos cronómetros, uno en la nave y otro fuera, y midiendo la diferencia de tiempo equivalía a la longitud. La otra era el método de las distancias lunares. El método de las distancias lunares era la medir la diferencia de posición entre la luna en el punto de partida de la nave y en travesía. Esa diferencia con las estrellas de alrededor de la luna hacía mediante con unas cartas lo más precisas posible y un anuario astronómico también lo más preciso posible. Podía medirse la longitud, ¿eh? El que prevaleció, como ha comentado Antonio, es el de los cronómetros, debido sobre todo a que ya un personaje que ya ha salido mucho aquí, debido en esta... al señor Parra también, que dio una gran disertación. Yo cada vez que escucho este nombre me acordaré de José Luis, porque de George Harrison, que empezó a perfeccionar los cronómetros de una manera y bestial, ¿no? Sobre todo, y me acuerdo, la anécdota lo cuenta el conferenciante, de que cuando George Harrison hace el primer cronómetro fue por un concurso que dio la Armada Británica, y que curiosamente, después de que ver que el cronómetro funcionaba, no le dieron el premio. Y no le dieron el premio porque no es que porque no, sino porque sabían que podía dar más de sí. Y digamos, para pincharle un poquito, y efectivamente surgió efecto, y George Harrison no paró de perfeccionar el cronómetro hasta que yo creo que al final se le reconoció como pero al primer cronómetro se le vio que se podía mejorarse. No sé a quién tuvo esa visión, pero bueno, no se le dio el premio. No le gustaría nada a George Harrison al principio, pero bueno. En el observatorio de Greenwich están los tres modelos, el 2 y el 3. Personaje muy interesante, George Harrison, sí. Muy interesante. Después la conferencia cambió un poquito a la investigación astronómica institucional. Una vez que ya sea por el método de la posición de la luna o por otro motivo, se necesitaba un anuario astronómico lo más preciso posible. Se vio necesario que la astronomía pasara de lo mismo que la marina antes, a los marinos independientes y a su bola, pues los astrónomos le pasaba igual. Los primeros astrónomos eran dedicados o aficionados, los descubridores de los planetas y de los primeros objetos de cielo profundo, pues iban a su bola, ¿no? Entonces así no se llegaba a ninguna parte, y entonces pues empezaron a surgir los observatorios institucionales. Uh-huh. Y habla de los tres principales, o bueno, dos, y un poquito de España, que los principales de Francia, el Observatorio de París, que lo tenía como director a Cassini, el gran Cassini. Me suena. Y que tomó un derrotero, ya sea por la idiosincrasia francesa o por otro motivo, más dedicado a la geodesia. Y en Inglaterra, el Observatorio de Greenwich, dirigido por Flamsteed, también ha salido aquí más de una vez, más dedicado a las cartas. A hacer cartas y a la medición de la longitud, que era el gran problema, que debido ya a los cronómetros de Harrison, pues se vio que Inglaterra estaba un poquitín un paso adelante. Uh-huh. Con respecto al resto. En España aparece ya, se le obliga de forma institucional a la formación de la Academia de Guardia Marina, y nacen los talleres de la Carraca en San Fernando. Y en esta época es cuando se mueve todo el tinglao de las expediciones a las Indias, bueno, o América, desde Sevilla a Cádiz. Una vez que en Cádiz ya se hace un equipo decentito. unas equipaciones que faltaban, ¿no? Que estaban situadas en Sevilla, claro. Y se desplazaron hasta Cádiz. La gran explosión de que hizo poner la ciencia española y la navegación española al principio a la punta de lanza española, mundial, que diga, fue las dos grandes expediciones que se hicieron para medir el arco meridiano. Uno, el arco meridiano polar, que fue los franceses, fue concretamente a Laponia, y el arco meridiano ecuatorial, que ahí es donde participamos nosotros con Jorge Juan y Antonio de Ulloa, ¿no? A partir de ahí, cuando Jorge Juan absorbe todos los conocimientos franceses e ingleses de las mediciones, se lo trae para España y funda el Real Observatorio de Naval de Cádiz. De Cádiz, en este caso, Cádiz, estaba en Cádiz. Nació en Cádiz. Hemos comentado también otras veces. Uh-huh. Después se traslada a San Fernando. Para terminar, empieza con la historia del observatorio de San Fernando ahora. Y bueno, yo he anotado aquí unos cuantos hitos y con eso termino la conferencia. En 1767 se imprime el Nautical Almanac, que venía importado de Inglaterra. En 1777 se empieza a los guardamarinas a enseñar sobre el método de las distancias lunares. En 1790 hace su primera publicación, el Real Observatorio, Lecciones de Navegación. Y ya por fin, un año después, en 1791, hace la publicación del primer almanaque náutico, que fue la edición ya del año 1792, y que he comentado ya al principio que no, a partir de ahí no ha parado hasta el año 2006. ¡Qué campeones, eh! Sin guerra, sin siempre sus publicaciones, que es muy raro. Don Álvaro, tiene que venir usted la noche de Jueves Santo. ¿Cómo? Que tiene usted que venir la noche de Jueves Santo aquí para contarnos lo que nos iba a contar hoy. La noche de Jueves Santo estoy a menos 200 o menos 100 de profundidad en un curso de espeleo socorro. Ah, Jueves Santo, buena noche esa para enterrarse. Hoy, si quiere, le llamo desde allí. Hoy vi en la tele un concurso de estos que hay, culturales, que parece mentira, y te ponían 10 accidentes geográficos. El canal 4 era. Y te ponía 10, de los cuales 4 eran mentiras. Y tenías que distinguir los accidentes. Y había un canal que se llamaba... Bueno, a ver si me acuerdo. Canal Sal Si Puedes. Sal Si Puedes. Y existe, ¿eh? Existe ese canal. Que era WhatsApp y existe. Pues igual le digo a usted con las cuevas. Que vamos, el nombre era... ¿Sabe usted que la espeleología en Francia es una diplomatura universitaria? Y aquí una medalla al honor, al valor, algo, ¿no? ¿La espeleología? Bueno, es una locura. Qué miedo. Qué miedo. Don Marco, usted no. A mí me gusta, yo allí en los Llanos Republicanos descendí un poquito a la cima. No, sin, por supuesto, con zapatillas y vaquero, pero... Pánico, no, sí, no es una cosa... A mí todo lo que sea inestable, o sea... Espeleología. De hecho, a mí me están enseñando a bajar para que no dé miedo a los demás y digan, bueno, por si acaso hay un médico y lo tiramos allí también. Ese es el objetivo. Bueno, pues ya nos hablará de lo que nos tenía que hablar. Siento sí, que por haya, ejemplo. Que hayas cargado con ese libro tan gordo. Nada, de todas maneras lo quería enseñar. Bueno, por lo menos ya lo hemos visto. A ver si te traigo yo para dentro de dos semanas. Te traigo la edición antigua. A ver si es el mismo o no. ¿De acuerdo? Uh-huh. ¿Os habéis dado cuenta que de que ha empezado a hablar Lito el canario está totalmente de acuerdo? Sí, ha dicho piu. ¿Ha visto? Habla un abogado, discusión. Habla un físico. Cuando está hablando Don Marco, no paraba de cantar. Aquel canario no paraba. Pío. Pero lo que no sabéis es si se quejaba o sentía. No, decía protesto. Decía muy bien, estoy de acuerdo. Bueno, yo que pues, entiendo mucho del lenguaje canario, ¿no? Hasta el jueves que viene, bueno, jueves que viene. No. Jueves hasta dentro de 2 jueves, ¿no? Cuando hacemos este programa, no, escuchen, luego ya será otra fecha. Este programa lo hacemos antes de la semana de Pascua, la luna de Nisan, que ya ni nos da tiempo a explicarla. Ya lo hemos explicado muchas veces. Bueno, pero el jueves que viene no hay programa, ¿no? No. El jueves que viene, Semana Santa, no hay programa. Pero si usted quiere venir, se abre las puertas y se emite. ¿Puedo hacer una edición así extra desde el...? Llévate una grabadora a la cueva, nos cuenta. Sí, a menos 100 o menos 200. A ver cómo se vive. La experiencia tendrá que contarla, ¿eh? Sí, y algún día los físicos me explicarán cómo narices se entiende la gente. Porque hay geófonos y ese tipo de cosas, ¿no? Para hablar dentro de las cuevas. Y bueno, rebote de onda. Hay eso, donde usted baje, seguro que está lleno de murciélagos. De hecho, es curiosísimo que uno de los sistemas que se utiliza ahora es el sistema Nicola. Y fue que una espeleóloga italiana llamada Nicola murió en una cueva. Y por lo visto fallaron las comunicaciones. Y entonces el padre, que tenía mucho dinero, se dedicó a investigar este tema. La cosa de que una vez que hay dinero y tiempo, los ingenieros y los físicos son capaces de cualquier cosa. Y se inventó este sistema de comunicación de geofonía, ¿no? De comunicación, que es la leche. Y simplemente fue que uno dijo, bueno, pues yo voy a poner dinero y hasta aquí, hasta que no lo saquéis. Y los ingenieros son capaces de... Como walkie, nos manden los físicos. Sí, como walkie-talkie, ¿no? Con los médicos no así. No me escucha. Como walkie-talkie, pero que funcionen abajo. Sí, algo así. Y además, o a través de la piedra, una pasada. No termino de... Yo con bajar y... Por ejemplo, Cousteau hizo aportaciones importantes en el agua, ¿no? En este sentido. Por ejemplo. En transmisión de sonido. De sonido. ¿Sí? Bueno, pues... El programa más denso, ¿eh? El programa no ha parado, vamos. Estoy tan nervioso. Gracias a Dios. Y al señor Parra, Como decía, la última palabra es el que fastidia, ¿no? Como decía don Antonio. La última palabra es la que... Sí, sí. Eso hacía Jan Nicholson, ¿no? ¿No era? ¿Cómo era? Jan Nicholson. Sí, es el de Jan Nicholson, ¿no? Dice, odio a las personas que siempre tienen la costumbre de decir la última palabra. Bueno, pues la última palabra es hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Hasta luego.